Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Como la mayoría de gente sabe, la mayoría de seguidores de este programa, esos reales que tenemos, bueno, la función principal de este pequeño podcast es, bueno, promover e intentar dar a conocer bandas, sobre todo jóvenes, con ganas de crecer, de expandirse y de darse a conocer. Y eso no quiere decir que también haya una serie de grupos un poco más veteranos, incluso músicos con una inquietud pues bastante grande que hace que su vida solo haga que crear proyectos y también tienen ese interés en dar a promover pues todos sus proyectos y todo lo que están haciendo, ¿no? Así que Rea también está atento a todos esos movimientos. Y bueno, Rea tiene el placer, este Rogue Entre Amigos tiene el placer de presentar a Tino Hevia, en estos momentos, podríamos decir, cabeza pensante y fundador de Reveal. ¿Es así, Tino? Es así, para lo bueno y para lo malo. Ay, madre, lo que hay que hacer para tirar adelante un proyecto como el que tienes tú ahora mismo entre manos, ¿eh? Bueno, al final es simplemente, si es como mi caso, que yo hago música porque me gusta hacer canciones. Claro. No hay ningún, voy a hacer esto y esta fórmula para conseguir ganar algo más o conseguir triunfar. Yo hago música porque me apasiona hacer música. No puedo concebir mi vida sin música. Trabajo hasta en una tienda de instrumentos, con eso te lo digo todo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues porque tienes ilusión por la música, porque para ti es una parte más de tu vida. Mi jefe tiene una frase que siempre comenta, y yo creo que tiene razón, ¿eh? Yo trabajo en una tienda que se llama Pronorte, aquí hay instrumentos de Asturias, trabajamos, bueno, tenemos relación con mucha gente de muchos sitios, ¿no? Y es fantástico porque también conoces a otra gente con otras experiencias, pero siempre dice una frase y es muy buena, que es verdad, dice que él cree que muchas veces nosotros no escogemos la música nos escoge a nosotros, y creo que tiene su parte de razón. Joder. Tiene su parte de razón. Es verdad, en eso puede ser que tengas tu razón, porque tú no eliges muchas veces la música que te gusta, realmente es la que te hace sentir y tienes que tener una empatía hacia ella, hacia un instrumento, hacia un músico, hacia algo en concreto, para que realmente, os encontréis, es como un amor, entre comillas, ¿no? Sí, además yo te puedo decir el momento exacto. Claro. El momento exacto donde mi cabeza hizo pum, fue cuando salió el Imagination for the Other Side de Blind Guardian, ¿vale? Yo era un chico que le gustaba el metal, pero en mi vida no había nada de música, nada en mi familia, nadie, o sea, todo el mundo era ajeno a este tema, ¿no? O sea, vengo de la típica familia que tiene influencias musicales, y bueno, coste de la vida, pues en mi familia, pues en sus momentos no había mucha posibilidad económica, y aunque mucha gente le suene a coña hoy en día con los tiempos que hay, pues tuve mi primera cadena de CDs en ese momento. Y el primer CD que compré fueron dos: el Rain It Down, de Judas Priest, y el Imagination for the Other Side. Y llegué a casa y puse el Imagination. ¡Qué impacto! Y hoy, claro, de escuchar la música como escuchábamos antes, que la escuchábamos, tú sabes cómo se escuchaba, en cassette, la escuchabas también. En los programas de radio, deseando que el locutor te la dejase la canción entera, y de repente pasar de esa calidad, ya era un arte que alguien te grabase una cinta bien, a oír en una cadena de música con altavoces ese disco, yo dije, yo quiero esto. Pero me refiero, lo que yo sentí es, yo no quiero ser Blind Guardian, yo quiero que alguien pueda sentir lo que yo estoy sintiendo ahora. Y de repente cogí la letra, y además a mí siempre me gustó mucho la fantasía, la literatura fantástica, la fantasía, y empecé a leer la letra y, o sea, yo me vi escribiendo esa letra. Fue una cosa súper, súper rara, y en ese momento dije, tengo que cambiar totalmente mi vida. Buah. Yo, Tino, te estoy escuchando y te me has adelantado un poco a lo que iba a empezar yo, ¿no? Porque una de las cosas que más he notado yo en tus entrevistas, y no solo en tus entrevistas, ¿no? A la hora de presentar esto último que estás haciendo con Reveal, no sé, a la hora de expresarte, es la ilusión que mantienes, pues podríamos decir, pues 25 años después del descubrimiento de ese Imagination from the Other Side, ¿no? Que fue en el año 95, estamos en el 2019, 25 años y te escucho y todavía te escucho emocionarte cuando hablas de música, de discos, de músicos, de tu música, de tu grupo, es increíble. Claro, porque a mí me gusta la música, a mí me apasiona, no concibo un día sin oír música, sin escuchar grupos nuevos, es más, todavía hay veces que escucho cosas, por ejemplo, la semana pasada escuché un coro que no me había fijado en, ya sabes que cuando estás ya trabajando en estudio y tal, empiezas cada vez a percibirse mucho, que no había descubierto en Imagination. ¡Guau! ¿Eh? ostras, fíjate qué buena es esta armonía que hay aquí. No sé, para mí la música tiene esos momentos en los que te relajas, escuchas, y después yo también tengo mis pequeños breaks creativos, que si quieres te lo adelanto ahora o si no lo desarrollo más adelante. No, sí, ningún problema. Que son, yo cuando acabo cada disco, siempre, me ha pasado siempre, tengo una inquietud. Meca, ¿y si no lo consigo hacer otra vez? Es una cosa... Y entonces me dedico una temporada a estudiar otros estilos, cositas, y después también me dedico a grabar canciones que me gustan de otros grupos, pues para interiorizar un poco cómo hacen los grupos ciertas cosas y que formen parte de mi vocabulario. Digamos que es como hablar con más personas, para acudir a charlas contra gente, pues para adquirir más vocabulario y conocimiento. Correcto. Yo eso lo hago entre un disco y otro, siempre. Por eso creo que a lo mejor, igual me repito, igual no, mis temas de un disco a otro, incluso entre el propio disco, no son la misma fórmula. Siempre hay recursos, ¿no? Pero hago la canción que me inspira emocionalmente en el momento y de lo que estoy viviendo por todas las situaciones que me pasan. Claro, es que tú lo que haces un poco es cambiar el chip inmediatamente, ¿no? Es como resetear de nuevo, una especie de backup para, bueno, empezar de cero ya desde el momento en que has terminado de producir un disco, podríamos decir. Sí, es más, mira, por ejemplo, cuando salió Timeline, claro, yo trabajo pues a distancia con Rob, con Cabal, con Elena, con David, con los otros miembros que son más cercanos, trabajo a distancia. Porque llegué a la conclusión después de tantos años en bandas que al final los desplazamientos de una hora local de ensayo, quedo para enseñaros esto, venimos, era mucho más efectivo si yo lo hacía aquí en mi estudio y pasaba a mis compañeros, y por ejemplo con Cabal yo le pasaba las canciones con batería y sin ella. Y le decía, grábame de primeras lo que a ti se te ocurra de batería. Y después ya, oye, mira, escogí esta parte, esta me gusta, esta prefiero esta ninguna de las dos, voy a tirar una cosa por aquí, voy a modificar las guitarras, vamos a hacer esto otro. Y claro, nos ahorramos la hora de ir, desplazamiento, tal, mucho más efectivo. Claro. Y no, aquí lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, hemos ido directamente un poquito a tu grupo actual, que es Reveal, y este Timeline que me has comentado, decir que es el primer disco que editó Reveal en el 2017. Pero claro, yo antes de llegar a lo que tú me estás hablando, a mí me gustaría saber exactamente esa evolución como músico que has tenido para llegar a Reveal y cambiar tu forma de trabajar, que eso es lo que en parte es bonito que el oyente se entere un poco, ¿no? Porque hay que decir... que bueno, que ese músico que descubrió a los Blind Guardian con el Imagination from the Other Side en el 95, hay que decirle que en el año 98, pues funda ese grupo llamado Norwin, donde ya empezáis a dar vuestros primeros pasos. Podríamos decir que Tino, es que era una ebullición de bandas de esa mitad de los 90 España, que hay que decir que, bueno, Saratoga, Avalanche, Tierra Santa, Dartmoor, es que estaba todo AC Rider, estaba todo naciendo en esos momentos, y uno de esos grupos era Norwin, que bueno, tuvo su éxito, vendió muchísimas copias, una cosa que quedamos todos impactadísimos, mucho más que bandas muchas más grandes. ¿Cómo surgió Norwin? Pues a raíz de lo que te digo, Imagination, y a la semana siguiente, a la que volví el fin de semana de salir por ahí del típico garito heavy con los colegas, pasé delante de Pronorte, la tienda de trabajo, ahora mismo, y vi una Jackson de color violeta y negro colgada, que se parecía mucho al bajo que utilizaba Hansi en esa época, y dije, yo voy a aprender a tocar la guitarra con esa guitarra. Casi. Y directamente, cogí, ahorré, me la compré, y al año fundé Norwin. Yellow bees piensa, Tino, todos los, bueno, toda esa gente que ha nacido junto a nosotros, porque más o menos tú eres a lo mejor un poquito más joven que yo. Yo tengo ahora 45 años, ¿tú qué estarás? Yo 43. 43, correcto. Yo me cogí al heavy metal unos años antes que tú. Yo ya los Guardian ya los conocía en finales de los 90. Sí, yo te también, ¿eh? Lo que pasa es que ahí fue el chip de... Ya, la conexión. Un heavy a ser... Un músico que le gusta el heavy. Efectivamente. Ya un apasionado, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Al que, claro, claro. Bueno, yo te lo comento porque, claro, estamos hablando de una época que también habían sellos discográficos que empezaban a crecer, entre ellos el que apostó por vosotros, que era Goy Music, me parece. Que hicieron un gran trabajo. Efectivamente. Un gran trabajo. De hecho, todavía a día de hoy tengo contacto con Josean de Goy. Si Northwind consiguió algo, muy, muchísimo mérito, la gran parte era gracias a Josean, que se movía muchísimo y hacía las cosas muy bien. Yo recuerdo esa época pues con mucha ilusión e inocencia. La ilusión sigue sí, estando. Sí, sí. Eso. Lo que se te va pasando es la inocencia. Efectivamente. Yo eso te lo iba a preguntar, porque bueno, el tiempo es el que nos da la perspectiva de todo, ¿no? Y yo te tengo que decir una cosa. Los dos discos de Northwind los tengo comprados. O sea, yo soy de los que los compré. Y te tengo que decir que yo me compré primero el segundo que editasteis, creo que era el Crónicas de Araván. Y sí. Efectivamente. Y luego me compré el primero, el Vientos del Norte. Joder, y el primero me decepcionó mogollón, porque como el segundo estaba tan bien cuidado, ya tenía las cosas más bien hechas, esa epicidad, claro, ¿no? Que estábamos todos mucho más verdes. Claro. Yo a nivel musical, pues no tenía nada que ver. Ten en cuenta que mis capacidades musicales eran limitadas. Lo suplía todo con ilusión, fuerza y ganas, ¿eh? Pero evidentemente el cambio al segundo disco de Northwind, y además empezar a, por ejemplo, con Dani de que entró como guitarrista. Dani, por ejemplo, fue la primera persona que me enseñó un Cubase, ¿eh? Uh-huh. Y que se puede grabar en el ordenador, porque hasta ese... Bueno, hay discos de Darsan en que yo, para grabar las demos, ponía un radiocaseta a grabar en récord, ¿eh? Al aire. Hostia. Y ponía una caja de ritmos, y con mi ampli pequeñito de casa y un Metal Zone me ponía a tocar riffs por encima, y después llegaba, y tengo esta idea, y claro, después llegaba Dani y yo flipaba porque me lo ponían en el estudio, y dije ya ahí, no, yo también tengo que hacer esto porque me va a ayudar a preservar todas mis ideas, porque tengo una imaginación muy prolífica para muchas cosas, que al final yo creo que componer también es parte de imaginación, sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Y eso fue todo como una bola de nieve que va creciendo. Pero una cosa, Tino, a ver, como estamos hablando, Northwind nace junto a todas estas bandas que también han habido bandas que han desaparecido, por ejemplo, Redwine, que estaban con Arise, bueno, duraron poco, sí. Sorcery también duró poco, Darkmoor, pues bueno, tras la salida de Lisa ha tenido muchos problemas, pero todavía está ahí, Arwen también es una de esas bandas que estuvieron por aquí, o sea, quiero decirte que el heavy metal en esos momentos se vendía, ¿no? Tenía un renacer, vendía, por decirlo sí. de una manera, finales de los 90, ya había pasado un poquito esa época del nu metal, del rap metal, del hip hop y todo eso, parecía que el heavy metal volviese. Sacáis dos discos con mucho éxito nacional, ¿no? Por decirlo de una manera, hacíais giras, acompañabas ya bandas bastante bien, ¿no? Y ¿Cómo es posible que, joder, lo tenéis dentro de lo que cabe en la mano, ¿no? Que tenéis un producto que bastante que está aceptado. Y os separáis en dos bandas. O sea, música queríais continuar haciendo, ¿no? Porque si os separáis en dos bandas, que una fue Darsan, que es donde te fuiste tú, y la otra Vendaval, ¿qué ocurrió realmente para terminar con ese proyecto? Aquí en todas las historias siempre va a haber dos versiones. Sí, yo creo que claro. Las dos versiones son válidas. Son válidas, tienen parte razón. Básicamente, a mí me intentaron echar de la banda que había fundado. También antes habían querido echar a Dani, a lo que yo me negué, porque querían que volviese el primer guitarrista. Yo, no sé, intento ser íntegro con mis decisiones. Le dije que no, me intentaron echar a mí, y yo le dije, señores, no me vais a echar. De hecho, claro, no me echaron, y al final lo que pasó es que la banda se rompió. Ellos seguramente también tendrían sus razones, puntos de vista, y seguro que también han sido totalmente válidos, ¿entiendes? También éramos muy jóvenes. Iba a decirlo. Y posiblemente las emociones, los impulsos, las ganas de triunfar de cada uno y las ambiciones eran diferentes. Yo, por ejemplo, la diferencia de cantante de Dani a Chema es notable. Sí. Pero a día de hoy, si no hubiese ocurrido todo esto, yo sería tan feliz haciendo con Chema canciones, claro. ¿Entiendes? Al igual que ahora, pues Darshan está congelado y hubiese seguido haciendo canciones con Darshan, ¿entiendes? Porque para mí lo importante no es tener que sea éxito y todo va mejor, genial, pero lo importante para mí es sentirte a gusto con lo que estés haciendo, esa sensación de felicidad mientras estás, de estar contento con lo que estás haciendo. Le presento un tema a los chicos y chicos, chicas, y les gusta. Y no sé, yo siempre he creído fielmente en el concepto de grupo. Y yo creo que a lo mejor mucha gente ve más el concepto de él como yo soy el bajista, yo soy el batería, yo soy el. Yo creo que todos somos un grupo. Puede haber una mente pensante, pero al final conmigo hay otras 5 personas. Claro. Cada una desarrolla su función en Reveal, por ejemplo, ahora mismo, genial, pero todas esas personalidades, incluso las que me he ido cruzando a lo largo de mi vida, para bien o para mal, ayudan a forjar carácter, ayudan a que la banda haga unas cosas u otras y forman parte de nuestra experiencia vital. Fue una ruptura muy dolorosa, porque además fue mi primera ruptura en grupo, pero bueno, si algo he aprendido o siempre me inculcaron mis padres es que todo tiene solución menos la muerte. Efectivamente. Y no hay que rendirse nunca, y menos cuando crees en lo que estás haciendo. Sombras me llaman, mi pueblo. ¿Tú crees que a lo mejor el no haber continuado como Norwin, porque yo creo que ahí tuvisteis un poquito también de problemas legales con el nombre, puede ser? Sí, sí, porque es muy sencillo. Yo creía en el concepto de grupo y no creí necesario registrar el nombre. Y vale. Mira que mi difunta madre, que además, o sea, donde esposa Reveal, hay un tema dedicado a ella, sí, que sí, murió durante el proceso de composición y todo esto, me dijo, porque mi madre siempre fue un poco bruja para todo. Dijo, Tanti, porque no era Tanti, registra el nombre del grupo. Y yo creía en el concepto de todos a una. También. De hecho, incluso en los primeros discos de Norwin, en el segundo no lo recuerdo, pero en el primero, los temas estaban registrados a nombre de todos, porque consideraba que aunque alguien no hiciese algo, por ejemplo, Luis Fernández tenía un peso compositivo en ese disco, que también aprendí mucho de él, brutal, ¿no? Pero bueno, yo también hice mis cosas. Las personas que no hacían algo, pero también estaban ahí. Y bueno, su forma de tocar, te daban también un color, formaban parte del grupo. No sé si entiendes lo que quiero decir. Sí, lo sé demasiado. Es como si dijésemos que realmente es parte importante, porque aunque no estén directamente en la composición, cualquier detalle que ellos aporten, por mínimo que sea, puede cambiar la composición de un tema por completo. Es un decir, ¿no? Bueno, un o el consejo, sonido. Lo que sea. Tenemos un sonido. Sí, una cada personalidad. Uno un sonido. Claro, claro. Y, por ejemplo, Adrián Huelga de Darsan tenía un sonido muy característico con el bajo. Pedro Junquera, que además fue el que me enseñó a tocar la guitarra de forma un poco autodidacta al principio, que era el guitarrista, tocaba el bajo de una forma muy parecida al bajista de Nathwish, sin quererlo. Sí. Y fue donde se me ocurrió lo de, hostia, podemos distorsionar también el bajo, como hacen bandas como Nathwish, o como hacen bandas como In Flames, y añadirlo a nuestro estilo. O sea, de todo se aprende. Bueno, de todas las maneras, Norwin es un proyecto que duró lo que duró, fue exitoso, ¿no? Yo creo que lo que mejor fue, lo que más aportó Norwin, sobre todo a ti como persona o como músico, una es la experiencia de que tampoco te puedes fiar de todo y por muy buena fe que vayas con todo, pues siempre puedes tener problemas, bueno, y una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia, además, ten en cuenta que fue mi primer contacto con Alemania en los estudios, ¿no? Eso para mí fue como otra apertura de mentes. Una forma de trabajar las cosas, de hacerlas muy diferente, que mucha gente ahora los hace, porque ahora hay medios, puedes ver tutoriales, puedes ver cómo hace este, otro, pero de aquella no había nada de eso. De aquella incluso conseguir un método de guitarra era un reto. Llegar al mismo estudio donde estaba trabajando Rage y ver cómo hacían las cosas y que me explicasen y todo esto, cada día era como aprender más. O sea, era, claro, esto, eso es así. Claro, yo tengo que hacer esto con visión a esto otro. Fue la apertura de puertas. Yeah. Un poquito decir, profesionalizarte un poco. Se puede hacer algo más de lo que se está haciendo ahora. Bueno, en ese aspecto, lo que pasa es que realmente, aquí viendo un poquito esa evolución de Norwin hacia Darsun, sí que veo que es un poco continuación, ¿no? Y ves que sí, que es verdad que ese germen de Norwin en parte recaía mucho en tus hombros, porque Darsun es como si dijésemos un paso adelante a lo que era Norwin, porque básicamente es lo mismo, pero mejorado, ¿no? Un poquito más sinfónico, mejor producido, como es normal, el paso del tiempo, a lo mejor más contundentes incluso, un pelín más oscuros, pero temáticamente y todo, o concepto, era prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, además ten en cuenta que estábamos, por ejemplo, el núcleo compositivo de Crónicas de Araván, que éramos Dan y yo, de aquella, juntos, y después Elena Pinto estaba al teclado. A los teclados, y Dani Cabal, que era batería del proyecto Relative Silence, que tenía con Pablo García de Warcry, que tenían un proyecto Elena, Pablo y él de progresivo increíble, pues también había tocado alguna cosa con Norwin, preparando alguna gira que después no salió por alguna cosa, y estuvo claro el enfoque. Darsun va a ser eso. De hecho, Dani Cabal ha grabado para mí tres discos claves en Darshan, ¿entiendes? Mm. Y hizo también varias giras con nosotros. Con lo cual, al final, todo está conectado. Como el viento surco el lamento, dejando su vida anochecer, rompió a llorar, ahogándose en una historia que no encuentra el final. Venció la ira entre mentiras, no supo encontrar su gran porqué, buscó salidas, cerrando heridas, solo avanzando sin contratar. Y como el viento surcó el lamento, dejando su vida anochecer, rompió a llorar, ahogándose en una historia que no encuentra final. Venció a la ira entre mentiras, no supo encontrar su gran porqué, buscó salidas cerrando heridas, solo avanzando. Pero tú, a ver, tú me has dicho antes, por ejemplo, que Norwin tuvo mucho éxito, ¿no? Relativamente, estamos hablando, pues, dentro del underground y en parte de lo que es las posibilidades de un grupo Nobel en el heavy metal en España, ¿no? ¿Tuviste un cambio muy significativo en el aspecto comercial? O quiero decirte yo, ¿tuviste ya un pequeño cambio entre lo que estaba ocurriendo en el mercado con Norwin a lo que estaba ocurriendo a posterior con Darzón, con tan solo 2 años de diferencia? Sí lo vi, y te lo voy a decir así de claro, lo vi a peor, y te voy a explicar por qué, ¿vale? Nos pilló ya lo que se acudió como la crisis discográfica, ¿vale? Te estoy hablando, y esto no es tirarse flores, del primer disco de Northwind se vendieron cerca de 10.000 copias, que se dice pronto. Sí, sí, estoy hablando de copias reales, ¿eh? Uh-huh. No de, físicas, de físicas. Eso nos permitió ir y de Alemania uh-huh. a grabar, ¿eh? Del segundo, ya con la crisis, con el primero de Darzan, se vendieron 5.000 copias. Yeah. ¡Qué telita! ¡Qué telita! Que hoy en día vendes... ¿cuánto era? 20 copias en Fnac y sales en el top semanal. Es verdad. No, esto te lo digo porque esto es muy serio, ¿eh? Sí, sí, es serio. Después la gente dirá, no, es que los grupos viven del directo, ya, pero si yo no vendo discos, no sé si voy a ir a tocar, porque antes... Yo organizaba las giras de la siguiente manera. Llamaba a las tiendas tipo Salamanca, Murcia, Madrid. No sé, ¿cuántas copias he vendido? En Salamanca, 40. De cabeza. Sí, tendré 80 y 100, o 100 tíos. Claro. ¿Entiendes? Hmm. Pues ya era un poco la aventura. Ya la gente tenía 3.000 MP3 en el ordenador, pero no habían escuchado a la mitad de ellos. Y solo escuchaban el grupo de moda que tenía más recursos económicos que tú. Incluso podría ser mejor, evidentemente, pero ya el dinero empezó a mandar y las discográficas ya no te aportaban ese dinero. Claro. Con lo cual fue otra carga que cayó más sobre las bandas, que fue por el hecho de que muchas bandas desapareciesen, o se reciclasen, porque ya no había ese apoyo discográfico. Ya no había un tour support como hay en bandas, en disco, compañías alemanas, para sal a tocar con esta gente y que te vean. Claro. Eso dejó de existir. Y mucha gente, muchos oyentes, no es consciente de eso, ¿eh? Después han surgido fenómenos como... Además, fuimos pioneros en el metal con el crowdfunding, ¿eh? Con Darzan. Correcto. La gente se preguntaba por qué. Pues porque ya no hay una discográfica que te ayude. Y entonces tú tienes que buscarte la vida, pues, para sacar los discos. Porque sacar un disco ya no es solo el dinero que... O el tiempo y tu vida que pierdes en todo eso, es el dineral que cuesta sacarlo bien. Claro. Grabártelo en casa con una tarjetita sencilla y usar baterías programadas y tal, está genial, ¿eh? Que es lo que se puede hacer para demos, pero un buen disco, estamos hablando de miles de euros. Y, claro. y los presupuestos que manejamos, o que he manejado yo, con mis bandas o mis compañeros, mejor dicho, con Darzan y con Norwin, eran presupuestos de juguete comparado con bandas como, por ejemplo, Rage. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo hablar con Pibi y con Charlie Burfine, y lo que cuesta, nos dicen, el auténtico valor del dinero. Dice, lo que a ti te está costando solo el grabar es lo que te cuesta que este tío te mezcle 3 días. Y para hacerlo guay necesito una semana. Estoy hablando de muchos euros, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, eso se ha perdido. Toda la perspectiva esa, Tino, se ha perdido. Y bueno, es que es lo que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, y tú lo has vivido, ¿sí? Todo ese cambio. Tú lo has vivido y es lo que en parte a mí también me interesa, ¿no? Porque casualidades de la vida, tú estás sufriéndolo de distintas maneras en 3 grupos diferentes, ¿no? Y en 3 conceptos sí. de grupo que igual tienen también ciertas partes diferentes, que tampoco son 3 clones, porque has... Efectivamente. Por lo que yo veo, ¿vale? A mí, bueno, con Norwin, sobre todo, pues es los inicios, pues el mercado nacional, cantar en español, tus intenciones de empezar, por decirlo de una manera, la cosa sale bien, mejor de lo que piensas, pero llegar a Darzan y ya tienes que tener también un poquito, unas miras un poquito más lejanas, ¿no? Y sé que tenéis 6 discos, creo, en total, en toda la discografía de Darzan. Bueno, en realidad son 8, porque uno se sí. hizo en inglés hay 2. Internacional. Y el último, el Crónicas de Araban, se editó también en 2 versiones. Exacto. A nivel internacional y nacional. Correcto. Yo estaba contando 6, lo que serían cantados en castellano, y esas 2 versiones en inglés, ¿vale? Entonces, tú ahí, en parte, ya con Darzan, por decirlo de una manera, tú lo que querías era expandir ya el nombre de Darzan en miras fuera de España, ¿no? Porque también te verías que España igual pues no iba a ser... En un círculo, claro, un círculo cerrado, es lo que hablaba yo con mis compañeros. Lo que pasa es que, bueno, después también te ves presa pues de los trabajos y de todo. Por ejemplo, Dani tenía el estudio y tenía trabajado como técnico de sonido. Y entonces yo creo que el pequeño problema en Darsan es que nos dilatábamos mucho en el tiempo entre un disco y otro, porque no había forma de hacerlo de otra forma, ¿entiendes? Pero para mí la idea de la dualidad, de poder sacar el disco en castellano, en inglés, me parecía genial, ¿no? Pero que solamente fuera se venden copias. Sí, sí. Se venden, ¿eh? Pero tú no has visto que ha sido muy ha sido un hecho muy puntual el intentar hacer copias en español y copias en inglés, quiero decir. Avalanche lo intentó, ¿vale? Y no sé cómo funcionó, pero no lo han vuelto a hacer prácticamente hasta el final del casi de o hasta actualmente, ¿no? Saratoga también lo intentó y tampoco terminó de funcionar, ¿no? Quiero decirte yo. Yo creo que es muy problemático a veces trabajar en bilingüe, entre comillas, ¿no? Avalanche también lo ha hecho con un disco, creo, que fue el último con la formación antigua. Sí, correcto. Pero antes de que la última formación se deshiciese, con ese del Luis Royo que hicieron la portada con todo el concepto y sí, tal, ese fue solo en inglés. Bueno, quitando eso, a mí me da la sensación de que, bueno, grupos que sí que se han enfocado en inglés, como por ejemplo Darmour, ¿no? O sí que a lo mejor han tenido más facilidad de tener mucho éxito fuera, entre comillas, cuando hablamos de ese éxito, sin embargo ser renegados en España, ¿vale? Que eso lo he hablado con Elisa y me lo ha dicho, es así, ¿no? Por ejemplo, es así. Es curioso, yo creo que es un complejo que tenemos en España arraigado en nuestros genes de... Yo creo que hasta cierta inferioridad, ¿entiendes? Pero no es algo cultural, ¿no? Sí. Es como que lo de fuera es mejor, ¿eh? Cuando nosotros fuimos a Alemania a grabar, grabando en el mismo estudio donde grababa Mike Terrana, nos decía el técnico, hostia, es que me alucina el groove que tenéis, el ritmo. Se nota que sois latinos, porque vuestros ritmos son más variados. Tenéis otra cosa diferente. Claro, Y tú estás viendo que allí están flipando, pero aquí pasan hasta el culo. Son de aquí, hombre. Si son unos fantasmas porque cantan en inglés. Entonces, por eso decidí hacer un grupo internacional con un señor supercantante extranjero, para que, y con un planteamiento totalmente diferente. Claro, a eso, Tino, ya llegaremos, porque me gustaría hablar un poquito más de Darsun en el sentido de ¿tú cómo viste un poco la evolución del grupo, ¿no? De Darsun? Porque 6 discos, y tú dices que os espaciáis mucho en el tiempo, pero realmente es que se quitan solo 2 años entre disco y disco, que eso, en las épocas que estamos hablando, no es tan fácil editar un disco cada 2 años, ¿eh? Tú dices, nos espaciamos, coño, a ti no, que hay, tienes tu trabajo, tu familia, intentaríais hacer giras, o sea, en conjunto... Todos estos años que ha durado Darsun, que son de momento unos 16 años, ¿tú cómo harías el balance global de rendimiento del grupo, entre comillas, y satisfacción personal y esfuerzo que tú has hecho por el grupo? Mira, para mí el álbum que más me ha gustado de Darsun, aparte de los recuerdos emocionales, es Memento Mori, ¿vale? Memento Mori, yo creo que ha sido el disco donde ahí estábamos, desde el punto de vista de ya tienes definido tu sonido, ya tenemos nuestras partes, digamos, más agresivas, nuestras partes melódicas. Es un disco que para mí, y después, bueno, esto cada los fans, pues cada uno lo ve de una forma diferente, porque hay discos que te marcan porque son los que escuchaste en ese momento y tal, pero viéndolo de forma fría, yo hay discos de canciones de Memento Mori que puedo ver en cualquier álbum. Podría verlas en El Legado, en El Lado Oscuro, en Libérame o en Tocar el Sol. Sí. Me parece que era el disco chapó. el que engloba, podríamos decir, pues prácticamente todo el concepto del grupo. Porque donde ya estaba la esencia de la música madura, vale, definida, con David también como compositor, que entró en Tocar el Sol. Había una maquinaria muy engrasada que funcionaba, yo creo que muy bien. Y siempre, esto todo son percepciones personales, claro. Cuando salimos, hicimos algunos conciertos con Tocar el Sol, con Warcry, sacamos Memento Mori con un crowdfunding increíble, que es, logramos el 120%, de las primeras bandas en hacer un crowdfunding en España. Salimos, tocamos en Leyendas del Rock, y cuando acabamos yo dije, es el momento, señores, de hacer otro disco. Claro. Y no. Hicimos el Crónicas de Araban, que era como otra cosa. En un principio no surgió como hacer un disco, era como para salir a tocar ya, y como Dani Cabal volvía a estar en Asturias, bueno, como has tocado temas de esto, pues podíamos hacer una gira, una pequeña gira, que al final acabó también haciendo un disco. Y yo creo que ahí, es mi opinión, yo creo que es donde teníamos que poner toda la carne en el asador. Lo de el tiempo, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando mis compañeros de Reveal estaban grabando sus partes definitivas del primer disco de Reveal, yo ya tenía el segundo, todas las demos compuestas. Ahora mismo tengo en mi estudio la última actuación que hemos hecho en directo, y tengo, estoy trabajando en ella, y tengo 5 temas nuevos que no sé si irán para el disco o no. Yo compongo y después selecciono, escucho. Además, una vez que los compongo, dejo de escucharlos. Y después, cuando ya tengo un número que considero idóneo de canciones, ya escojo las mejores con la mente fresca. Es normal. Ya tengo 5 canciones. Y el disco salió el 23 de mayo en versión digital, pero en formato físico el 13 de septiembre. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes. Tengo pasión por hacer música. Aquí, estábamos hablando un poquito de Darsun. Vamos a terminar ya con ellos, porque, claro, termináis la vida de Darsun, entre comillas, porque podríamos decir que Darsun está en estado latente, o damos a Darsun por definitivamente finiquitado. A ver, no queríamos ninguno. Nos daba mucha pena finiquitarlo, pero sí que veíamos que hicimos un comunicado que está en nuestro Facebook, y de hecho de regalo colgamos totalmente gratuito el DVD en directo que hicimos en la Semana Negra con la gira Memento Mori, ¿vale? Que lo teníamos ahí, que era el momento de haber hecho un disco para mí y haber sacado el DVD como bonus. Así es. La cuestión es que ya había una falta de actividad. Dani se había implicado en varios proyectos, yo me sentía cansado de tirar en ciertas formas, y veía que ya se estaba generando tensiones porque cada uno quería una cosa un poco diferente. No es nada malo, entonces lo hablamos todos, y yo consideré, y lo dije muy claro, que, y todos estamos de acuerdo, que lo primero era no perder nuestra amistad, porque si seguíamos yendo al local y forzando una maquinaria, Darsun trabajábamos muchísimo en el local, teníamos un riguroso ensayo de 2-3 veces a la semana, hubiera o no hubiera concierto, y eso iba a acabar pues en algún momento pues con enfados, porque vienes cansado de trabajar, porque has discutido con tu mujer, porque la vida te ha roto una uña, lo que sea. Yo creo que era ya un momento en que íbamos a formar, o sea, a forzarlo, ¿entiendes? Entonces no queríamos decir adiós. Entonces lo mejor es un stand-by. Hay un stand-by ahí. Puede que dentro de 6 meses estemos tocando. Puede que dentro de 5 años no sigamos tocando. Pero no ha sido un adiós definitivo. De hecho, por ejemplo, ahora mismo hemos tocado en el Morgana Fest. Y Dani G estaba en la producción del festival, por ponerte un ejemplo. Claro. Que Dani ahora, por ejemplo, está muy metido también por el tema sonorizaciones, producciones, aparte del estudio. Entonces era el momento de hacer otras inquietudes. Y además coincidió que, como cuando salió Memento Mori, no se quería tirar para adelante con un nuevo disco. Yo tenía ya temas y dije, yo es que estos temas tengo que los sacarlo. Veo frescos y los veo diferentes, y veo algo especial en ellos. Igual es solo una percepción mía. Esto no quiero decir ni que sean mejores ni peor. Es una sensación que tenía yo. Y recuerdo que pues me puse con mi mujer una noche. Dice, voy a buscar cantantes de versiones que me gustan. Y el primero que escuché fue a Rob haciendo Symphony of Light de Symphony X. Uh-huh. Escuché 4 o 5 más y volví a escuchar a Rob. Escuché otros 2 más y volví a escuchar a Rob. Y coincidió que era el estreno de Star Wars, de una de las partes, no recuerdo cuál era, estas nuevas. Y iba Jorge Ruiz, que es un gran amigo mío, que es el bajista de Reveal, pero que siempre estuvo acompañándonos en Darshan, ayudándonos con todo. Era mi compañero en Inseparables de Fatigas. Y dije, tío, estoy dándole vueltas en hacer una locura. Contactar con este tío y hacer un grupo en la distancia. Y dijo, cuenta conmigo. Y dije, ahora mismo, antes de entrar al cine. Y escribí a Rob directamente. Joder, pero Tino, es que, vamos a ver, es que me has saltado, eres un crack, tío, porque vas más deprisa que el tiempo. Vamos a ver. Estamos hablando de que Darshan lo damos por finiquitado, ¿vale? Y tú, como compositor... Pero ocurre todo al mismo tiempo, ya lo sé, ya. Pero tú eres compositor compulsivo. Me empieza a quedar atascado y yo decido que tengo que hacer algo más con la música. Claro, claro, pero ahí quiero ir, espérate un momento, vale. Estamos hablando de que has tenido Norwin y Darshan, que son 2 grupos clásicos, quiero decir, con tus músicos de cercanía, ¿vale? De conocidos, que vais a ensayar y tal, ¿vale? Vale, paremos ahí, ¿vale? Darshan lo dejamos un poquito parado, pero claro, tú te encuentras... Bueno, podríamos decir que el grupo en parte ha llegado a ese tope, entre comillas, que creías tú que había que dar el paso adelante y por circunstancias de lo que sea el grupo no da ese paso, ¿vale? Y tú te quedas con unas composiciones, por decirlo de una manera, que tú ves que son un poquito diferentes. Eso estoy resumiendo, ¿vale? Y que hay que darle salida. Sí, y que igual no encajaban con Darshan. Efectivamente, pero ya no es solo... Porque éramos tres compositores. Claro, pero ya no solo eso. Porque tú, aparte de eso, cambias el concepto de grupo. Tú lo que intentas también es darle otra perspectiva, ¿vale? Y ahora ya me lo puedes contar. Me puedes contar. Sí. Entonces, ¿qué perspectiva es la que tú empezaste a crear en tu cabeza? Mira, venía de la experiencia. Con Norwin... Nosotros no tocamos hasta sacar el primer disco. ¿Por qué? Porque yo observé que todas las bandas tocaban y cuando todo el mundo se sabía sus canciones, sacaban el disco. Mm. Ya. Hice lo contrario. Con Darshan nos fuimos directamente a Alemania, hicimos una apuesta terrible con colaboraciones de Kiko Loureiro, de Alex Beirut, algo que no se había hecho. Darshan, yo creo que puede ser el grupo español que más colaboraciones internacionales ha tenido. Tiene la posibilidad de colaborar con Pibe Wagner, con Ralf Schiffers. Ahí está. Bueno, cuando digo yo, quiero decir el grupo. El grupo. Ojo, esto no es nada de yo, no. El grupo. Entonces yo lo que descubro es que lo que hay que hacer es... Las barreras te las pones tú mismo. ¿Y por qué no? Si yo a Dani le estoy mandando mis canciones por internet... ¿Por qué no hacerlo con alguien? ¿Por qué no hacer como las bandas guiris? Busco el cantante que quiero, da igual donde esté, y contacto con él. Claro. ¿Dónde está la limitación? Lo que hablábamos antes. Los de aquí, creo que nos marginamos un poco, y aquí hay bandas tan buenas o más que muchas de las guiris, sin el apoyo económico, y encima condenadas a un mercado que es un círculo cerrado. Aquí te haces tus 5 fechas rentables, tus 5 ciudades, y después te mueves por algún escenario si quieres y esperas a que te llamen de festivales y poco más. Sin embargo, una banda extranjera puede tocar por semana. Una banda extranjera tiene otras capacidades. Que a nadie le extraña que te venga una gira de un grupo extranjero y te toquen jueves, viernes, sábado y domingo, pero tú vas con una banda de aquí y tocas de jueves, joder, ¿cómo tocan estos tíos en jueves? Claro. Y tú que estás metido en la radio, habrás oído comentarios de esos miles. Sí. Entonces dije, aquí tiene que haber un cambio de chip. Claro. Tiene que ser más productivo. Tiene que ser con el cantante que quiero y quiero llevar todo el peso... para lo bueno y para lo malo, y que quiero que sea algo mucho más personal, pero con el objetivo de que sea un grupo. Que aunque yo sea el que tome las decisiones y yo sea el que haga las canciones, quiero que mi banda sea mi banda, colaboren, se sientan parte del proyecto, y eso es Reveal. Y aquí ya entran dos cambios de concepto, entre comillas, con el grupo, ¿vale? Y es que no te importa el músico de donde sea, ¿vale? Y la otra, lo enfocas a exclusivamente inglés, ¿vale? Y eso lo tenías tú en la cabeza bien claro, entre comillas, para diferenciarte también de lo que estabas haciendo anteriormente y no limitarte. Efectivamente, incluso hubo cambios de conceptos muy importantes en Northwind y Darshan. Los teclados eran maravillosos. De eso íbamos a hablar. los ponías y eran como una banda sonora. Era más sinfónico. Guitarras por encima. Sí, era más sinfónico. Sí, es verdad que si escuchabas mis temas y podían funcionar solo con guitarras, ¿vale? Había diferentes estilos al componer. Pero en Darshan, con Reveal, yo lo hablé con Elena. No, yo quiero un teclista, no quiero una orquesta. Claro. Y Elena, que es una gran fan de Dream Theater hasta John Lord, ¿vale? Lo entendió a la perfección y con el segundo disco ya hemos dado un giro más bestia aún, con sintes distorsionados por amplis de guitarra, con órganos, más al estilo de banda de rock de toda la vida. Sí, quiero, sí, sí. Por favor, recalcar y reclamar la presencia del teclista como miembro de una banda, que los teclados no ablanden la música, que le den fuerza y dramatismo a determinados momentos, que los teclados sean un instrumento más, que aporten, que no resten energía a la canción ni la ablanden, sino que puedan dar fuerza, que puedan ser incluso más agresivos que las guitarras si es necesario, o abrirnos más la armonía y dar más dramatismo a determinadas partes. Tino, ahí, o sea, el trabajo de un teclista. Claro, pero aquí, mira, una vez más, has hablado también antes de las colaboraciones. Hay que decir en parte que en Darshan ya contaste con colaboraciones, sobre todo por parte de Pidi, el de Rage. Incluso os tradujisteis letras. Tú le tradujiste letra también para un disco de Pidi, creo que era el Symphony of the Dead. ¿Cómo fue esa amistad que trabaste en parte con Pidi? Pues mira, sinceramente, pues tenía el contacto y le escribí para decirle, porque más está en concreto, salió directamente de mí, Pibi, yo tengo un tema ahí que era Prisoners of Fate, Prisoners del Destino, que es el que tienes que cantar. Pibi, decide lo que hacer y después me pienso lo que hacemos con el tema. Y me dijo que sí, sin problema, porque Pibi Wagner es una persona más cercana de lo que nadie se puede imaginar. Tiene los pies, aparte de ser una puta estrella del metal, porque lleva forjando melodías y estribillos, sí, toda, sí, su, sí, vida, con los que he crecido. Yo también. Es algo increíble. Es un mito del metal alemán, ¿eh? Es un mito. Sí, sí. Detalle curioso, y spoiler, la caja del disco Overlord es la caja que Rage utilizó en el Black in Mind, que nos la dejaron junto con su set de batería. Pues cojonudo, impresionante, ¿no? Para mí como fan, que me sigo moviendo mucho como fan, o sea, yo más contento con las castañuelas. Casi. claro, cuando tú enfocaste ya a Reveal, que bueno, como has contado, ahora terminarás de contar un poquito también lo de Rob, ¿no? Lo de Rob Langren, el que es ahora cantante, bueno, el que es cantante de Reveal desde que habéis fundado el grupo. Pero claro, aparte de que tú querías un cantante extranjero, en este caso te decidiste después de ver varios vídeos de YouTube de Rob por él, claro, tú el tema de las colaboraciones también lo tenías bastante claro, aparte de masterizar y trabajar un poco con estudios de fuera, ¿no? Sobre todo en Alemania, ¿no? Que podríamos decir que es el que va un poquito más acorde a vuestro estilo, ¿no? Sí, mira, por un lado, las colaboraciones, tenía ganas de que fuesen colaboraciones de otros guitarristas, ¿vale? En realidad las colaboraciones, en contra de lo que mucha gente las hace, ellos las hacen pues para ver si consiguen vender alguna copia más. Yo las hago porque son gente que a mí en cierto momento, algún miembro del grupo, nos ha marcado en algún momento. Por ejemplo, voy a empezar por Marcus Siepen de Blind Guardian, ¿no? Con el que yo tenía contacto, hablábamos de muchas cosas de guitarras, porque bueno, yo trabajo en una tienda de instrumentos, por ejemplo yo le recomendé algunas pastillas, él a mí otra, pickups de guitarra, ¿vale? Hablo. Sí. Y le dije, Marcus, yo tengo un tema que yo creo que podría encajar bien, ¿te apetece hacerte un solo? Y me dijo, sí, Tino, lo único que tienes que esperar a que por mi agenda pueda hacerlo, pero mándame la demo y yo me hago el solo. Con Don Naumann le conté una historia muy curiosa que me había pasado. Cuando mezclamos el segundo de Darshan, yo le decía a Chin Kohler, que era el técnico de sonido del estudio, que para mí el House of Death de Primal Fear era el mejor tono de guitarra de Primal Fear en esa época. En esa época. Y me dice, eso es Don Naumann con su Les Paul zurda. Y entonces, bueno, por azares de la vida, pues entablamos conversación por otras cosas. Y un día no me pude resistir y se lo dije. Dije, mira, tonte, esto te va a sonar a algo un poco friki, pero a mí me pasó esto. ¿Te importaría hacerte un solo para este proyecto nuevo que tengo? Todo esto, es decir, colaboraciones desinteresadas. Y me dijo, por supuesto, Tino. Es más, recuerdo, tengo hasta mensajes de él desde algún backstage de Europa del Este diciendo, Tino, la semana que viene intentaré grabar el solo, acaba de nacer uno de mis hijos, esta semana o la que viene lo tienes. Así, después, Marcos Rodríguez, el guitarrista de Rage, yo lo conocí antes de Rage por su banda Sun Chaser. Sí, sí, sí. Es mi amigo, es mi bro, como él dice, ¿no? Hablo con él casi a diario, por eso le escogí a él también para la mezcla y el máster, porque tenemos unos conceptos y unas raíces musicales muy parecidas, ¿eh? De Rage y Blind Guardian. De hecho, cuando se confirmó a él como guitarrista de Rage, yo le llamé y le dije, mira, yo como fan sé cómo me sentí cuando Pibi colaboró conmigo. No quiero pensar cómo te sientes tú. Uah. Mi más sincera enhorabuena. Y desde entonces tenemos una amistad y una conexión increíble, increíble. Y es una persona en la que confío a ciegas. Y se hizo, de hecho, un solo y cantó una canción como bonus track que no está planeada. De hecho, me dice, Tino, un día, cuando estábamos mezclando, ¿te importaría pasarme la letra de Blood and Sand? Yo, claro que sí, Marcos, ahora mismo. Y dice, ¿te importa que haga un experimento? Pero me va a llevar un día o dos. Marcos, haz lo que quieras. Tengo confianza en ti. Y me mandó Blood and Sand cantada por él. Claro. Y lo tienes como extra en el primer disco de Reveal, efectivamente. cuando tú enfocas en, bueno, en el Timeline, lo que es el primer disco de Reveal, yo lo que he notado es que, claro, todo ese concepto que tú me estás hablando un poco, que querías inculcar a la banda, ¿no? De, por decirlo de una manera, que tú buscabas un poco un sonido más orgánico para el grupo, ¿no? Más natural, sí. No tan pomposo, tan, entre comillas, artificial, que se estaba convirtiendo también un poco el heavy metal, ¿no? Porque yo sí. Creo que en las producciones se estaba exagerando demasiado. Incluso el death metal también está pasando por lo mismo, ¿no? Y... joder, tío, lo has conseguido. En el primer disco lo conseguiste, pero... bueno, vamos a hablar del primer disco primero, ¿vale? Vamos a hablar un poco, vale, del primer disco, ¿vale? Vale, porque es que además comparto esa opinión al 100%. Estoy harto de que todos los grupos me suenen igual. Claro. Tienes baterías atroces que después se llena todo de samplers. Sí. Y da igual que toque la batería... Mike Mangini, sí. que tu colega, sí. No se nota. Y después todo se tiene que cuantizar y llevar al grid como si fuésemos putas máquinas. Cosa me parece muy curiosa, porque cuando la gente programa baterías, para quien no lo sepa, después se intentan humanizar y descolocar un poco. Pues cuando tienes un batería, y hablando mal y pronto, de puta madre, lo que se hace es colocarlo todo en la rejilla como si fuese un automata. Eso en los 80 y los 90 no pasaba. No. Tú pones un clic en las canciones. El primer disco de Blind Guardian está grabado sin claqueta. Y las canciones, pues a veces las guitarras corren un poco más, un poco menos, pero la música está más viva. Es ir en contra de la tendencia musical. Lo sé. Pero, como te dije al principio, hago música porque me gusta hacer música. Pues. Y la hago como me gusta, y afortunadamente, claro, los que están conmigo están, lo comparten. Claro. Aquí, bueno, te lo digo porque, bueno, ya tienes la formación completa. Vamos a decir que la formación completa son parte de gente que te acompañó en Darson y más Rob Landgren, ¿no? En principio. Sí. Esa es tu formación, ¿vale? Quiero decir eso. Que, bueno, hay cierto continuismo, pero optas, sí, por la opción más lógica cara a un mercado extranjero. Que hoy en día, pues por los métodos digitales y cómo está la copia física, en el fondo da igual vender en España, porque tienes las posibilidades de vender a todo el mundo de una manera directa en el mercado digital, ¿vale? Por tanto, ahí te has eliminado un problema que había antiguamente, que era el editar un disco fuera en países y todo y todo, ¿vale? Pero entonces, te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. En Alemania, el primer disco, se fabricaron 1000 copias y las últimas 11 las llevé al, joder, al Morgana Fest. Hostia, pues está muy bien, tío. Son cifras pequeñas para las bandas potentes alemanas, pero por una banda con un primer disco... Está bien. Está muy bien. Y con lo que se vende aquí... Está muy bien. ¿Es algo? Y de hecho te voy a adelantar una cosa que poca gente sabe, bueno, poca gente, y lo conté a la gente, a los mecenas del crowdfunding. Hubo un retraso en la fabricación del segundo disco de Reveal, que a todos nos pilló como un vuelco a la cabeza. El disco tenía que haber salido físicamente el día 23 de mayo junto con el formato digital. Pero la compañía tuvo que triplicar el order. Imagínate. Claro. Dices tú, what happened here? Claro, ¿qué ha pasado? Mí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Claro. O sea, en España pues haces un crowdfunding, vendes, cuando por ejemplo ahora vas a un festival, vendes, pero después los discos... Ya no se venden. Se quedan congelados. Sí. Las tiendas no te piden discos. Parece que no existes. Así es. Por eso. Pero eso es un poco. Fuera se vende. Claro, pero tú no, eso es un poco el vicio ese de que, claro, como no se toca en directo, no se venden discos. Porque si tú te vas a un concierto o a un festival, los discos se venden porque la gente te lo compra. Lo ya, compra cuando ¿sabes lo tiene cuánto ahí. Cuesta, ¿sabes cuánto cuesta? Yo la última vez que eché cálculos. Me dieron ganas de llorar, ¿vale? Te voy a comentar un bolo de Darsan hace años, ahora todo es más caro, ¿eh? Arrancar la furgoneta y hacer un bolo Madrid-Murcia, solo arrancar la furgoneta eran menos 1.500-1.600 euros. Joder, eso es una fortuna. Eso es una fortuna, eso es lo que cuesta una banda moverse. Joder. Furgoneta. Gasolina, sí, hoteles, comida, alquileres de sala, Bueno, y tirando también de medios como amistades en Madrid, claro, claro, para dormir menos, en un hotel, lo que haga falta. Buscándote la vida como puedas. Eso es lo que no sabe la gente. Hay una canción en el segundo disco de Reveal que se llama It's Only a Show, sí, que es una carta abierta a los fans, que recomiendo que se lean la letra, que expresa mis sentimientos con todo eso. Y en Timeline tienes Wishes, que también habla de mis sentimientos en general con la música. Ese tema, voy a tocarlo un poco porque, bueno, vamos a hablar un poquito. Es que aquí estamos dando saltos, esto es tremendo. Bueno, Tino, mira. Pero está todo el banao. Está todo perfecto. Y fluido. Claro. Mira, Rob, eliges un cantante extranjero que mucha gente puede decir, bueno, si en España. Bueno, vamos a ver. Aquí cuando empiezas a escuchar el disco y, bueno, la pronunciación de Rob es para caerse de culo, ¿no? Se le entiende todo de una manera espectacular, ¿no? Y a mí, pues bueno, me gusta mucho el primer disco, el Timeline. Yo tengo que decir que, bueno, el primer tema Reveal, que es el que eso, bueno, me gusta, es un tema que entra con fuerza y tal. You Will Rise me empieza a molar más porque es mucho más heavy metalera, ¿no? La anterior parecía un poquito más hard rockera y es que Rob me gana con Wishes, ¿eh? Me gana con Wishes porque, aunque parece un tema inicial un poquito parado, es que tiene un estribillo así increscendo que es donde a mí empieza a calarme Rob como cantante. Sí. ¿Te puedo contar una historia personal de Wishes? Claro. Mira, cuando le mandé a Rob Wishes, yo recuerdo que esa noche había quedado con unos amigos, mi mujer y yo, para comer. Y entre todo el mare magnum de emails y de mensajes, me llama Rob y me dice, Tino, tengo wishes, pero me falta la mitad de la letra, Tino. Por favor, envíamela porque lo tengo, la necesito. Y me pongo como loco y por error había cambiado, o sea, había guardado la copia de seguridad del primer borrador de la letra. Ya. Entonces tuve que ir a la versión original cantada por mí, volver a sacar lo que yo había cantado con mi inglés de Wachu Wachu y enviársela. Cuando llegué esa noche, a las 4 de la mañana recibo un mensaje de Rob y dice, Tino, por favor, escúchala. Te lo juro que los pelos como escarpias. La parte que Rob dice, another story, another rule, another song. How many times I will fall. Para quien no lo sepa, es otra historia, otra cicatriz, otra caída. Otra canción. ¿Cuántas veces más debo caer? O sea, fue como... Es tremenda. A mí esa canción me enamoró, tengo que decírtelo así. Esa canción ha sido... Pues bueno, yo, para mí es uno de tus grandes temas. Me parece que es un temón, está súper acertado. Y aquí tengo yo una curiosidad, ¿no? Porque tú tienes musicalmente una procedencia muy parecida a la mía, ¿no? Yo soy un amante del metal alemán, lo que se llamaba durante poco tiempo metal alemán, luego power metal. Sí. Grupos como Rage, como Grey, como Running Wild y Blind Guardian. Para mí esa era la triada, sí, ¿no? Sí, triada. Tengo original, vale. Blaze, eso. Eso, vale. Esa era eso mi te lo triada. Digo todo. Vale, mi triada, ¿vale? Y, bueno, tres grupos diferentes dentro del metal alemán, ¿vale? Podríamos decir Blind Guardian mucho más espídicos, tal, Running Wild, los piratas, tal. Y Rage, bueno, un Rage es... La maravilla de Rage es que nunca sabes por dónde te van a salir y depende de la formación, porque es el grupo más cambiante que ha habido en el metal alemán en estilos, ¿no? Y técnicamente siempre han sido, para mí, de los números uno, ¿no? ¿Vale? Pero, sin embargo, yo escucho a Reveal y me cuesta encontrar todas esas influencias y tengo que rebuscar mucho. Ya, pero están muy sutiles. ¿Y dónde lo encuentro? En Under Control, en el primer disco, que digo, coño, aquí hay unos puntaditos de guitarra que sí que me suenan a Blind Guardian, ¿no? O alguna cosita que otra, pero, joder, lo escondes muy bien, Tino. No, bueno, es que para hacer las canciones de otros, a mí, por ejemplo, una vez me comentó uno que seguramente no había escuchado el disco, Tino, no te hagas más canciones tipo Blind Guardian, porque si no llevas a ser Blind Guardian. Y pues, bueno, pero tú has escuchado el disco, era un músico, ¿vale? Yo soy un compositor muy emocional, ¿vale? Todas las cosas que me pasan en mi vida, todos los cambios, presiones, casualmente en los peores momentos de mi vida es cuando creo que me han salido las mejores canciones. Lo que me inspira, cómo me siento, lo traslado a la música. Claro. Ya te digo que, por ejemplo, para mí a nivel personal, estos últimos 3 años han sido terribles, ¿vale? De pérdidas personales, cercanas, y aparte de mi mujer y mi padre, pues me he refugiado en la música. Y todo eso conforma los dos discos de Reveal. El cómo me sienta, que me sienta cabreado, que me sienta frustrado, que me sienta triste, feliz, es cada canción. Las canciones a mí me surgen por cómo me siento. No sé si entiendes, un poquitín demasiado, como que te nace. ¿Cómo surge? Te salen, te salen. No tengo una fórmula, no sé. Voy a hacer mi típico medio tiempo, cojo esto, tal. No, me sale. Te puedo decir canciones, por ejemplo, del segundo disco, que no voy a comentar la canción para no desgranar nada, de ir como 2 semanas a la que voy a trabajar. Oye, yo tengo que hacer algo con este rollo para expresar esta energía aquí. Bah, tengo que sentarme delante del estudio y hacerlo. Y me senté y esa canción salió en 15 minutos. Pero aquí, Tino, una cosa que te voy a decir yo. Tú, o sea, el disco prácticamente lo tenías compuesto cuando estabas buscando la banda, por decirlo de una manera, ¿no? Quiero decir que tú prácticamente sí. Lo tenías todo creado, ya más o menos sabías por dónde ibas a enfocarlo. El disco lo editáis, el resultado es satisfactorio, es un magnífico, magnífico disco, con mucho éxito. Y con mucho éxito, cara a la crítica, lo de las ventas es lo que estamos diciendo, ¿no? Sin embargo, tú decides, en principio, no hacer una pequeña gira ni una presentación del disco, porque crees que el grupo, en parte, bueno, no tiene un repertorio extenso, porque no crees que estáis en el momento adecuado para presentarlos. ¿Por qué en concreto? Y bueno, y luego os presentáis en el Leyendas del Rock, ¿no? Que hacéis allí un concierto presentando un poco el disco, entre comillas, ¿no? Por primera vez, cara a la gente, cara al público, pero ¿realmente el motivo principal de no presentar el disco en directo cuál fue? Por un lado, sopesé hacer alguna gira. Nos llegaron ofertas internacionales, ¿eh? Bueno, alguna totalmente descabellada, de una banda súper grande y ser los terceros teloneros. No. No, por otra parte me he roto la espalda girando por miles de sitios y no había notado que por tocar más hubiese conseguido más. ¿Eh? notaba que sí había un empujón cuando sacabas el disco, las críticas, algunas actuaciones puntuales con repercusión, pero lo demás creo que pasaba, por desgracia, sin pena ni gloria. Lo que pasa es que al músico, y esto es verdad, me pasa, nos puede la ansia de tocar en directo. Entonces es cuando me siento y digo, no, voy a hacer un segundo disco y de cara a hacer algo en directo tenemos dos discos. Puedes ya, aunque toques 40 minutos o media hora, variar un poco más. La gente ya no sabe por dónde vas a salir, ¿eh? Y creo que la banda va a ser más grande si llega más gente. Bien. Y hay posibilidades de que en una gira nos conozca más gente con dos trabajos que con uno. También es un planteamiento muy, muy frío, y para los que toquen, pues estarán pensando, ostras, acabar de sacar un disco, ponerte con el otro y no ir a bueno, primer ensayo de todos, primera vez que nos vimos todos juntos en Reveal fue para el ensayo antes de Leyendas del Rock. Casi nada. De todas las maneras, claro, tú, pero como tú lo tienes claro, yo creo que al final uno tiene que hacer pues las ideas. Es como, por ejemplo, a ver cómo te lo explico. Hace poco le entrevisté a Chechunos, ¿vale? Que él tiene su proyecto en solitario y él tiene la inquietud de componer, ¿vale? Compone, prácticamente toca casi todos los instrumentos, necesita un poco de ayuda de batería, pues hay una batería que le ayuda y tal, pero él no tiene una inquietud imperiosa de tocar en directo. ¿Tú, Tino, hoy en día tienes imperiosa necesidad de tocar en directo o tú estás satisfecho cuando sacas un disco y lo tienes en el mercado y en parte dices, bueno, mi trabajo, entre comillas, el que yo quiero hacer, ya lo tengo? ¿El resto? No, a mí me apasiona tocar en directo. Eso es lo que en parte quería saber. Me apasiona, de hecho, en directo Reveal es una máquina arrolladora. Tenemos todos una energía. Yo no sé si has visto algún vídeo de los que se colgaban del Morgana Fest. Sí, claro. Ya en Darsum se me decía, yo salgo a comerme el escenario literalmente. O sea, surfo una transformación. Como digo, yo soy una blanca flor, soy una persona súper sociable, pero cuando salgo a tocar, todo lo que me están transmitiendo las canciones, lo estoy viviendo. Cada momento que he pasado, en ese momento yo lo estoy reviviendo, te lo juro. Y por supuesto que tocar en directo es lo más, pero quiero hacer las cosas de otra forma, intentar hacerlas, no sé si mejor o peor, pero de otra forma. Y a día de hoy te puedo decir que Reveal tiene dos álbumes, ha dado dos directos y me ha dado muchos más frutos que 8 álbumes con Darsam. Pues eso es una magnífica noticia, en parte, ¿no? Porque eso hace que tú continúes motivado y alegre a pesar de haber tocado solo dos veces. Pero bueno, ya hemos pasado ese primer disco, ya hemos visto un poquito ese proceso, hemos visto, bueno, destacado un par de temas, entre comillas, ¿no? Porque yo tengo que decir que es un disco que me gusta mucho, me gusta. La verdad es que, a pesar de que es un estilo de música, yo soy mucho más metalero, ¿no? Yo soy mucho más duro, no soy tan hard rockero. Pero me ha gustado mucho esa combinación que tú has jugado ahí entre heavy metal y hard rock, ¿no? Porque yo creo que con este grupo vas a terrenos un poquito más hard rockeros que con Darsum, por ejemplo. Y llega el 2019, llega Overlord, que es el siguiente paso para el grupo, para Reveal. ¿Y cómo enfocas ese segundo disco? Quiero decir, ¿vamos a repetir esquemas, entre comillas? ¿O quieres darle...? Nunca. Vale. Nunca. ¿Qué intentas? Porque en parte el disco es un poco continuista, pero yo he notado dos o tres diferencias, ¿vale? La primera, si el primer disco ya era un poquito orgánico, yo creo que este todavía es mucho más natural y mucho más orgánico. Y el tema del teclado que tú comentabas, si en el primer disco lo conseguiste, entre comillas, yo creo que en este segundo sí que lo has conseguido definitivamente, ¿no? Ya sí que el sonido, en parte, que tú me estabas comentando anteriormente de esas influencias que tiene un poquito la teclista, lo has logrado, ¿no? Sí que has conseguido el sonido, porque yo creo que esta producción todavía es mejor que el primero, ¿eh? Sí. Mira, las baterías las grabamos en los Soulbeat Studio de Alemania. Marquitos de Rage, que fue donde grabó Rage los discos, me hizo el favorazo de quedarse él a los mandos de la mesa, porque sabía lo que yo quería. Y lo que yo quería era una batería sin ningún tipo de edición. Nada. Si algo no sale bien, se repite. Pero no quiero ni un golpe movido. No quiero nada que no sea natural. Y con eso trasladado a todos los instrumentos. Después, no quiero ese bombardeo que hay ahora de una compresión a todo, todo a full. Escuchas los discos de hoy en día, los bajas y solo oyes pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, de los bombos, ¿eh? Y la voz aquí. Y encima son discos que los pones al 2 y están a la hostia de volumen. Y pones el Kings of Metal de Manowar y suena enterrado. Nos olvidamos de que hay un potenciómetro que se llama volumen, ¿eh? Que podemos subir de volumen las canciones según lo que nos apetezca. Lo que se llama margen dinámico, ¿vale? Y nos, se ha olvidado eso. Entonces, cuando yo le planteo esto a Marquitos, mira, no me abrazó porque estábamos a 2.000 kilómetros de distancia. Pero me dijo, joder, Tino, eso es lo que yo estoy intentando inculcar por aquí a todo el mundo. Está todo el mundo cayendo en la misma rueda de concepto prefabricado. Yo tengo mi estudio, como te comenté antes. Sí, sí. Tengo muy buenos medios. Tengo incluso muy buenas librerías de sonidos que solo las utilizo para enmaquetar, porque me gusta que todo quede decente y bien presentado. Pero está para eso. Yo tengo un señor batería que toca. Tengo un bajista que toca. Tengo David Figueiras, que es un guitarra solista increíble, que se compone los solos de cabo a rabo, oyendo la canción, sabiendo de qué va la canción, teniendo en cuenta las entradas y salidas de Rob, todo. Y quiero que se suene a la banda tocando. De hecho, cuando David está tocando en el disco, notas que es David, por su forma de sonar las guitarras, los solos. Notas cuando toco yo, notas el bajo, notas cuando el bajo está tocando más suave. Mira, por ejemplo, tengo un recuerdo de Eric Cerda, que es un colaborador de Reveal, que fue el que editó el primer disco. Él es americano y colabora con Reveal haciendo pequeño asistente haciendo la labor de asistente en las letras, junto con mi mujer, porque al ser americano hay muchas frases hechas o cosas que me puede corregir. Y me decía, yo noto que Sonia Show me parece que las guitarras están un poco más bajo. Dije, lógico, porque es una canción que no es agresiva y he tocado más suave. Claro, buscas eso, claro, y claro. Que se note, si yo estoy tocando Ein Elric y estoy más totalmente potente, encabronado con mi vida, claro. Quiero que se note. Three. En este disco fue cuando mi madre murió, ¿vale? Mi madre tuvo unos meses muy malos, tuvo un ictus, estuvo muchos meses que no era ella ya, y yo era el único consciente en la familia, de la familia cercana, mi padre y mi hermana, de lo que era en realidad. Fue una sensación de frustración, de ira, de impotencia, de tensión que no te puedes imaginar. Y de esos salen un día de repente temas como Ein Elric, un día que llegué después de haber tenido un ataque de ansiedad terrible a casa. Me senté y desde las 9 de la noche hasta las 12 salió Ein Elric entera, sin la letra. Después dije, ¿qué puede representar esta letra? Y dije, el campeón y personaje maldito albino de Elric de Melniboné. My Pain, que es la canción que yo le dedico a mi madre. Lo dicho, claro. Cada canción tiene un sentimiento y se tiene que tocar de forma diferente. Esto, y se tiene que notar que yo lo he tocado diferente. Claro. Esto me ha gustado a mí, en parte, viendo un poquito los títulos de los temas, que juegas con, podríamos decir, letras realistas, ¿no? Me estás comentando un poco My Pain, pues es un poco tu sentimiento, ¿no? Cómo reflejas un poco todo lo que has pasado con tu madre. Y luego me juegas con I Am Elric, que es, podríamos decir, una letra fantástica, pero que realmente te está también transmitiendo un poco esa rabia que tú ahora mismo me estás diciendo, ¿no? Utilizas dos expresiones diferentes, ¿no? Dos maneras de expresarte. Una es una letra fantástica, ¿no? Basada en, como tú estás comentando, el príncipe albino, ¿no? Ese príncipe maldito y la espada esa maldita también. Y, bueno, Stormbringer me parece que es la espada. Y sí, lo es. Y claro, y utilizas la letra realista para, podríamos decir, más real, ¿no? Que la gente se puede sentir más significada con él, porque es una letra que te transmite directamente lo que tú quieres decir. ¿Qué haces tú para decidir realmente qué hacer, ¿no? Tú dices qué es lo que sientes, o sea, te sientes rabioso y tal, y utilizas a lo mejor una letra fantástica para ese hecho. Depende, yo las letras es lo último que hago en los discos. De hecho, en los temas que tengo ahora compuestos no tienen letra. Están compuestos con frases sueltas, con bla bla bla, haciendo la melodía, cosas sí. Así. Y después, cuando me siento y me llega la gran duda de qué quiero hablar en esta canción, qué me inspira, y solo necesito las primeras palabras, y a partir de ahí ya desarrollo mi mundo. Por ejemplo, el primer disco, en Under Control, empecé a crear una historia en mi cabeza de una persona que está en un asilo, y igual te suena un poco fantasma, pero te lo voy a contar. Y que me imaginé que todos éramos controlados de alguna forma, puede ser la comida, bebida, lo que sea, para que todos estemos contentos con nuestra parcela de nuestra vida y les estemos produciendo. Vale. Y entonces esta persona, cuando está en un asilo, ya deja de ser útil, le dejan de dar eso. Pero ya nadie le hace caso, porque es un viejo y desvaría. Bueno, no dejas de hablar de una distopía, si es que es. ¡Ay, boom! Tiene que ser de esto la canción. Claro. De Niro Ra tenía ese toque arabesco y tenía que hacerlo y empecé a leer mitología egipcia. Correcto. Y la historia de Ra, el dios de dioses, que incluso cuando muere sigue siendo el dios. Su portfolio, Horus, se reencarna el Ra, me pareció impresionante. Bueno, y decir que es el primer tema del disco, de ese nuevo disco, de ese Overlord, y empieza con Rob por todo lo alto, ¿no? Sí, además, como secreto, ese tema tenía una intro tocada. Ah. Tenía una intro tocada. Y cuando empecé a trabajar con Rob en las armonías, o sea, las voces, Rob hace las armonías, decía, Rob, necesito más armonías aquí, esto lo quiero abrir aquí en estéreo, quiero hacer esto. Me decía, Tino, ¿no nos están expresando? Entonces me quedé así muy serio y dije, Rob, eres el dios de dioses. Cántalo. Que se note, que se note. Y él me decía, es que es increíble, yo me lo dijo en el primer disco, estamos a 2.000 kilómetros de distancia, o 3.000, y es como si llevamos toda la vida haciendo música juntos. Y eres la única persona que le tengo que preguntar de qué va la letra para meterme en el papel, para entender qué quieres decir. Pues, y como un actor, interpretarlo. De hecho, más que en temas de esto hazlo así otro. Con Rob lo que trabajo sobre todo es el tema, porque él tiene muy claro lo que hay que hacer, entiende muy bien mis ideas, cómo interpretarla. Por ejemplo, Path of Sorrows es una canción dedicada a mi mujer, en la que me apoyé en todos estos malos momentos. Y por ejemplo, la primera toma que me mandó Rob era súper rabiosa. Dije, está increíble. Pero la canción no transmite eso. No transmite lo que yo quiero decir, claro. Porque está dedicada a mi mujer. Ella es la que me acompaña en este sendero de penas que es la vida muchas veces. Y que sin ella a lo mejor no estaba aquí ahora. Remember My Words, por ejemplo. Eso es un temón, ¿eh? Tiene unas reminiscencias al pasado, todo. Y habla de las reflexiones y de las decisiones que pasas en tu vida como músico, ¿eh? Y ese pequeño subconsciente que nos pasa a todos, incluso fuera de la música, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una pareja, lo dejas, y cuando pasa un tiempo, piensas, ¿por qué dejé yo a esta tía? Si esto era maravilloso. Tiendes a pensar que solo te acuerdas de lo bueno, ¿no? No de lo malo. Claro. Tiendes a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y no es así. Reflects my splendor. I see a star. Yo, a mí este segundo me parece superior al primero. Mira, yo creo que el mayor halago que se te puede decir en parte, es decir, me gusta más que el primero, pero tampoco creas que me gusta mucho más, ¿no? Porque eso quiere decir que el primer trabajo es un muy buen trabajo. Entonces, yo lo que sí que te digo es que la primera parte del disco es tremenda, ¿no? A mí, bueno, The Name of Ra ya es un tema bastante épico, ¿no? Grandilocuente, un poco dentro de vuestro estilo, porque aquí ya empiezas a marcar lo que hemos dicho con los teclados un poquito más Hammond, no más acolchados, más clasicotes, ¿no? Luego con I Am Elric ya empiezas un poquito, podríamos decir que es esa vena un poquito power que todavía a ti te queda, ¿no? En la vena. Sí, y que no falte. Que exacto, no falte. Pero yo me quedaría como tema épico en parte con The Crusader, ¿eh? Me parece un temón también que nos recuerda un poquito también a los Blind Guardian en algunos detallitos, ¿eh? Sí, sí, esas armonías. Sí. Tenía claro, lo primero, lo que te decía, fue el tema que se me ocurrió caminando. Los cortes, vi los cortes. ¡Tatán! Y tengo que entrar con una guitarra así y que ropa con un grito, pero en vez de subirlo arriba y dejarlo arriba o subirlo más, caer hacia abajo. ¿Eh? Entra arriba y baja la nota, ¿eh? Sí, y con esa idea fue con la que me senté. Es muy curioso lo que me comentáis todos los periodistas, porque nadie coincide con sus temas preferidos, lo cual me parece impresionante. Sí. Y eso quiere decir que algo debes estar haciendo medianamente bien cuando causas impresiones tan diferentes. Claro, pero es que tú piensa, Tino, que tú tienes dentro de este último disco, por ejemplo, pues que tienes dos o tres temas que podríamos decir que van por una vertiente un poco más heavy metalera power, como son I Am Elric o The Crusader, y luego tienes otros más heavy metal más melódico, ¿no? Más tirando el hard, como es a lo mejor Post Metal Skin, o a lo mejor Master of Present and Past, ¿no? Y entonces yo creo que dependiendo de la rama que a ti, por ejemplo, a quien le guste Dio, le gustará un estilo de temas que tú compones, y a quien le guste Blind Guardian o le guste Running Wild, yo supongo que tirará por The Crusader o I Am Elric. Sí, sí, claro. Sí, puede ser, sí, sí. Claro. Es algo, pero ya te digo, no es algo que diga voy a hacer un tema estilo tal, es lo que me surge. Claro. De hecho, este año he empezado a colaborar también con Charvel Guitars, y el último disco lo grabé todo con ellas, con una en concreto, y lo último que me ha llegado es una Telecaster de 7 cuerdas, imagínate visualmente eso, y ya tengo alguna canción compuesta con 7 cuerdas, o sea que a saber lo que nos encontramos en el tercer reveal. Wow, pues que esperemos que bueno, que le des todavía una vueltecita de tuerca más a este gran segundo trabajo. Yo en ese aspecto, a mí me gustaría, así ya para ir un poquito terminando la entrevista, yo te veo súper contento con lo que estás haciendo con Reveal, con lo que estás consiguiendo, ¿vale? Pero te voy a hacer una pregunta un poquito chunga, ¿vale? Y es... Todo el mundo la hace, me dispara. ¿Tienes miedo de perder a Rob? Pero mira, esos miedos se tienen cuando se tiene 15 años, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, yo sé que Rob ahora está, bueno, se hizo público hace poco, yo lo sabía, también con otro proyecto, con Tomen Stouch. Sí, sí, con la batería de Blind Guardian. Sí, que además Tomen me conoce, y además Rob quedó impactado, digo, oye, dale recuerdos a Tino. Dios mío, ¿cómo es esto? O te puedo, otro detalle, ¿no? Loveton Park. Están hablando Rage y Blind Guardian, ¿no? Y le dice Marcos Rodríguez a Marcus, ¿cómo no te haces algún solo más? Y se quedas mirando y dice, tú has hablado con Tino Hevia, ¿no? No, o sea, ¿por qué voy a tener miedo? O sea, tengo una amistad enorme. Se podrá hacer música mientras sea posible hacerla, y si no, lo importante son las personas. Con 15 años, o 17, tenía ese rollo de mi batería, mi tesoro, que nadie le llame. No. Por ejemplo, mira, mi batería está preparando ahora un máster, ¿vale? Y me dice, es posible que en algunos bolos, depende cómo esté, pueda estar chungo para hacerlos. Sobra decir, en serio, que no somos niños o menos, como decimos aquí en Asturias, de 15 años. llamamos a otra persona y que nos haga ese bolo. O sea, claro, tenemos una relación de amistad tan abierta que eso, por ejemplo, fue una cosa que le impactó a Rob. Dice, es que no sois con una banda, sois una familia. Y me siento parte de la familia, tan abierta, tan de decir las cosas, mira, esto no me ha gustado, o esto me parece bien, o esto yo lo hubiera hecho eso así, o de mismamente de reconocimiento, ¿eh? De, hostia, esto lo has hecho muy bien, esto te ha quedado muy guay, que no hay por qué decirlo, pero ¿por qué no decirlo? Pero Tino, aquí veo yo una pequeña diferencia. Mira, vamos a hacer una comparación, por ejemplo. ¿Vale? ¿Tú recuerdas a Easy Rider cuando perdió a Eugenio de cantante? Sí, sí. Que contrataron, bueno, contrataron, se juntaron con Rob Finn, me parece que, o Rob Finn, sí, pues, sí, sí, cantante americano, tal. Que toda la gente se echó las manos un poco a la cabeza diciendo qué locura, ¿no? Pudiendo tener. Bueno, yo ahí veo cierta colaboración, cierto. Bueno, tú eres un cantante americano que puedes venirnos bien, tal. Pero es que yo lo que veo con Rob Langren, con vosotros, no lo veo igual. Veo que habéis cuadrado de una manera que en parte tú sientes que en parte has dado con la persona ideal para revivir. Efectivamente, efectivamente. Entonces de no hecho, es lo mismo, no es, es un golpe, sería, bueno, entre comillas, es un pensarlo, un pelín, decir, joder, no, se me ha adaptado tan bien esto a aquí, que sería una pena a lo mejor por circunstancias, pues tú sabes que si sale un proyecto con futuro y tal, pues a lo mejor al principio no quieres, pero a veces pues cuesta un poco dedicar tiempo. Ojalá le ocurra. Que saliese algo para pegar un pelotazo y poder vivir íntegramente de la música. Te lo digo así de serio. Sí, sí, sí. Y en directo aquí para todo el mundo. Porque yo me alegro de los éxitos de todos los músicos y amigos que hay a mi alrededor. ¿Eh? Ese rollo de y este ha triunfado, este ha conseguido, este... ¡No! Una cosa que yo he visto siempre en el mundo del metal, perdóname la metáfora que es muy cruda, un váter lleno de mierda, ¿no? Y hay una tapa. Entonces, cuando uno empieza a abrirla, hostia, que la está abriendo, tira de él que no salga. Que salga, tío, que salga. Yes. yo creo que, bueno, el futuro de momento de Reveal, ¿cómo pinta? Cuéntame un poco cómo ves ese futuro cara al directo. ¿Crees que podéis hacer alguna cosa más? Porque acabáis de tocar en el Morgana. Sí. ¿Cómo están las expectativas? Mira, como le digo yo, que esto fue una de las cosas que más impactó a Rob, no rush, my friend, no hay prisa. Esto tiene, por mi experiencia, forzar las cosas solo te crea estrés, agobios que son innecesarios. Cuando una cosa que siempre me ha gustado de Blind Guardian es el disco siguiente de Blind Guardian estará cuando esté. Dije, jolín, así sí. Yo he vivido toda mi vida con el disco, todavía nos faltan dos temas, venga, tal, ¿no? Pero que hay que organizar la gira, pero es que... El estrés. Estrés, no. Reveal va a tocar en situaciones que sean interesantes para Reveal, con buenas condiciones, porque ya hemos hecho lo que te hablaba de ingenuidad. El primo, muchos años en la vida... Y el tiempo a hacer el, como dijo un amigo mío y el teclista de Doxa, Víctor Fernández, que además tocó con nosotros en Darsa muchos años, Manowar dijeron hermanos, pero no primos. hará eso, ¿vale? Me gustaría hacer alguna gira promocional en el invierno, acompañando a alguien más grande, con la condición de que puedan ser 3 o 4 fechas para traer a Rob y hacer las fechas de seguida y volver en la casa, porque además lo hablábamos también del festival. Rob, venirse aquí es coger un vuelo y ya está, ¿entiendes? O sea, hablando incluso económicamente, te sale más caro traerte un tío desde Madrid a veces que desde Suecia. Sí. Si lo haces con tiempo y todo, y después intentar tocar en festivales en verano. No somos una banda al uso de vamos a tocar todo lo máximo posible. No, vamos a tocar cuando sean las condiciones para tocar. Cuando sean condiciones dignas y la gente pueda ver un buen show de Reveal. Si no, no tocamos y seguimos haciendo discos. En este caso... Así de sencillo. Y quien nos quiera ver, cuando vayamos a tocar, que mueva el culo porque nos va a ver ahí. Y no le podemos garantizar cuándo va a ser la siguiente. Claro. Aquí... has tocado solo 2 veces, ¿vale? Reveal han tocado 2 veces en el Morgana Fest hace poco, hace más o menos unos días. Y en el Leyendas del Rock, ¿vale? 2 festivales. Uno, podríamos decir, un festival gratuito mediano, ¿no? Que es el Morgana, podríamos decir. Y... Sí, creo que estuvo hasta arriba, increíble, porque también coincidía con las fechas de San Mateo, que son unas fiestas locales. Pues brutal. Y el Leyendas, la escena asturiana es de metales. Se mueve muy mucho. Fuerte. Es verdad. Es verdad, en eso tienes razón. Esa zona del norte es muy rica en bandas y muy rica en seguidores, ¿eh? Sí. Además que da gusto pues poder estar tocando, por ejemplo, con nuestros hermanos de Arenia, que fueron incluso teloneros con nosotros con Darsan y están ahí luchando como campeones con Kirlo, que Kirlo, para que no sepa, era el cantante y el guitarrista de Darna, que estaban cuando nosotros con Norwin. También. Y están ahora con Kirlo. Sí. O con Legacy Brutal, y que es una banda... Hostia, que a mí el death metal no extrema. Me gusta, pero que son atroces. Sí que son buenos. Y esos grupos asturianos, y esto lo digo con la mano en el corazón y sin desmerecer a Enemy Inside, no estaban en ningún momento por debajo de Enemy Inside. Claro. ¿Y tú la cómo calidad viste... era absoluta. ¿Y cómo viste la recepción a Reveal? ¿Y viste alguna diferencia entre Leyendas con ese primer disco y este Morgana con ya 2 discos? ¿Viste alguna pequeña diferencia? Sí, mucha gente. Ya de mano desde el escenario, mucha gente con... mucha más gente. Mucha gente con camisetas de Reveal. Tardé en llegar al puesto del merchandising como 40 minutos firmando a gente que había ido a vernos. La gente ya sabía más, ¿entiendes? Porque todo esto de Reveal, yo empecé a hacerlo, pero no es que fuese un secreto, pero bueno, yo no... Sí, la gente sabía que yo estaba haciendo algo, pero en realidad nadie había oído nada. Y de repente escuchan eso y fue como ¡pum! Pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado aquí? Y fue pues muy positivo. De hecho, Rob está encantado. Total y absolutamente, ¿entiendes? Y además que las vibes como dice él, las ondas, el feeling que tenemos, es que es increíble, porque incluso en directo hay esa complicidad de mirarnos de reojo y saber que es flipante, porque hemos hecho dos ensayos con él, pero lo hay. También he de decir que la forma de trabajar de Reveal es muy, digamos, relajada. Es relajada, porque, pero profesional, podríamos decir, ¿no? Porque por sí, lo que veo yo, no hay una presión así muy asfixiante de ciertas bandas de, no sé, esa necesidad imperiosa de ensayar, de tocar en directo, de un poquito de mecanizar cosas, ¿no? No, aquí se prepara un show cuando hay un objetivo, ¿vale? Que eso te motiva. Y después, antes de ir a ensayar, yo preparo en mi estudio, o Cabal, por ejemplo, es el que he encargado después de poner las claquetas con los títulos y todo, porque vamos con claqueta, para ser más precisos, en directo, y con los títulos de canción para que no hagan falta los setlists, ¿no? Nos avisan ahí por si alguien se despista, ¿no? ¿Cuál canción va ahora? Y yo estoy bebiendo. ¡Ay, madre, que no sé cuál es! Esto de los errores del pasado, ¿no? Que el cantante presente una y la banda otra y entonces tú no sabes cuál tocar. Pues yo preparo un proyecto, de ensayo, donde está una mezcla de batería, bajo, guitarra rítmica, solista, teclado y voz. Entonces cuando yo me siento en mi estudio a practicar los temas, muteo la guitarra. Y entonces toco con toda la banda, menos con la guitarra. Diferencias de ponerse un CD y practicar por encima. Cuando dudas, tienes un milisegundo donde tú escuchas y ya enganchas. Pero si no está la guitarra, no te quedan más huevos que enganchar y que saberte el tema a la perfección. Y días de, pues hoy lo hago solo con la claqueta y con la voz. Hoy lo hago solo con la batería. Hoy lo hago solo y así los hacemos todos los de la banda. De hecho, hay un vídeo rulando por internet. Te animo. Está en el canal de Darsan de Facebook. A verlo. Donde Rob me lo envió, no fue preparado, lo hace así, cuando él sale a hacer footing, porque... Ah, ese lo vi, lo colgasteis en Facebook también, ese lo vi. Fue hecho así, sí. Él se canta el repertorio mientras hace footing. ¿Por qué? Dice, porque si yo puedo cantarlo corriendo... Claro, en escenario le costará menos. Y voy a decirte una cosa, Rob llegó la noche anterior a Santander, descansó en casa de David, que David vive en Santander... Vino hasta Asturias por la mañana, se cascó dos ensayos y directo. Pues, maravilloso. Poca gente conozco yo, para empezar, que te puede hacer un ensayo en directo. Y con esa solvencia. Pues eso quiere decir que, bueno, de momento parece que tengamos Reveal para tiempo, ¿no? Y... Sí, ya te digo, porque principalmente el objetivo de Reveal, como yo le comenté a Rob, es no hay prisas. Aquí vamos a hacer discos. Si salen oportunidades de tocar, tocaremos. Si no, grabaremos discos. Entonces él quedó un poco impactado porque venía de estar, por ejemplo, con Barcos Dante, de hacerse giras por China súper caóticos. Él me lo contaba, que llegaba a pasarlo un poco mal porque no sabías en qué ciudad te despertabas, porque son distancias muy largas y se viajaba en tren y te echabas y aparecías en otra ciudad. De hecho, uno de los guitarras hubo dos conciertos que no pudo tocar porque se pasó tres días sin dormir porque no conseguía dormir en el hotel. Entonces tuvo que ir a un hotel y quedarse dos días durmiendo porque no podía. Entonces él venía de esa vorágine y yo creo que este planteamiento de Reveal fue como incluso la forma en que le entré. Mira, hola, soy Tino Evia, yo hago esto y voy a hacer algo totalmente diferente contigo. Entonces yo creo que él dijo, ¿cómo? ¿Y cuándo te dijo que sí? ¿Cuando le enviaste los temas? Al instante. Ah, sí. Al instante. Sí. Y yo soy muy llano. Ahí esto. Le pasé la primera demo. En las dos primeras canciones trabajamos de una forma. Él me enviaba la versión, digamos, soft. Y después yo le iba diciendo. A partir de la tercera y hasta ahora... Ya me grababa, por ejemplo, hasta el estribillo. Yo le escribía, le mandaba la letra, la canción cantada por mí, etcétera, etcétera. Y le decía de qué va, le ponía énfasis en las palabras tal, que creía que tenían que ser más desgarradas. Aquí necesito tu voz de esta forma, aquí de esta otra. Y, o sea, es como si estuviésemos a la uno del otro haciéndolo. Con la ventaja que él llega y lo hace, pues, en el momento en que está bien de la voz, tranquilo en el estudio, pum, me lo graba, me lo envía. Y, por ejemplo, los teclados los grabamos al final y terminamos de rematarlos solos al final y arreglos a raíz de la voz. Porque yo considero que lo más importante de un grupo para sonar, atento, es la voz y la batería. Casualmente lo que está delante y lo que está detrás. Si te falla el batería, se cae la banda. Si te falla el frontman, el cantante, la voz, se va todo abajo. Pues por mucho ego que puedan tener algunos instrumentistas, estamos acompañando, haciendo canciones, que es lo importante. Pues bueno, Tino, la última pregunta y ya vamos despidiendo. 25 años, podríamos decir, en el mundo musical, podríamos decir que unos 30 ya. Llevas unos 30, desde el 98 hasta ahora unos 20 años llevas tú en el mundillo musical. Sí, y duele pensarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué queda de ese jovenzuelo que empezó con esos Norwin hoy en día? Mucho, mucho. Es más, yo te puedo decir que la semana que voy a tocar, por poner un ejemplo, es una semana que empiezo con una... No son nervios, son las mariposas en el estómago, sí, que sí, van sí. En una euforia que va creciendo, ¿eh? Y, por ejemplo, mi mujer estuvo comiendo con Robbie conmigo antes del concierto y dice, ¿pero qué estáis nerviosos? Y decimos, no, es las mariposas en el estómago, las ganas. Estás en la zona del escenario y está tocando Kirlo y nosotros deseando salir, que acaben para subir nosotros. No que acaben porque tal, pero estuve viendo hacer un conciertazo increíble, sino por Dios, quiero tocar yo. Pues me encanta escuchar que digas eso, Tino, 20 años después, a pesar de tantos cambios, tantos sinsabores y tantas alegrías, ¿no? Porque esto del mundo de la música trae alegrías y todo, tristezas, pues, claro, va todo en un pack, va todo en un pack y no se puede separar, sí. No se puede dividir. Y para mí es un placer que hayas accedido a estar aquí en REA, en Rock Entre Amigos, y que espero que la gente haya disfrutado tanto de tu música como de ti. Oye, pues el placer es mío, lo primero por brindarme tu tiempo, y poder ofrecer y enseñar la música que hacemos en Reveal a todos tus oyentes. De verdad, los músicos existimos porque hay gente que nos escucha, y vosotros hacéis una labor para que nos escuchen que no tiene precio. Pues muchas gracias, de verdad, Tino. A ver si nos vemos pronto o nos escuchamos. Eso cuando quieras. Muchas gracias. Lose.